Canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 2:00 p.m. en punto en la FM 98.5, clásico siempre. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Información que usted necesita saber. La tasa de desempleo en Colombia aumentó de 10,5% en mayo del año pasado a 21,4% en mayo de 2020. El desempleo en las grandes ciudades llegó al 24,5%. Esta situación es producto de los efectos del aislamiento obligatorio para combatir la pandemia del COVID-19. Siguen en ascenso las cifras de personas contagiadas con COVID-19 en el departamento de Risaralda. En las últimas 2 semanas, el incremento de casos es del 60%, llegando a un total de 515 personas contagiadas por el virus. Y por medio de un video que fue publicado en redes sociales, Shakira hizo un llamado a todos los habitantes del departamento del Atlántico. Barranquilleros y gente del Atlántico, esta pandemia está afectándonos gravemente y tenemos que parar este virus. ¿Cómo? Con el lavado de manos, uso de mascarillas y quedándonos en casa. Es difícil, pero hay que intentarlo. Manifestó la barranquillera, quien también pidió mucha unión durante esta situación. En noticias internacionales, la Unión Europea abrirá a partir de mañana, 1 de julio, sus fronteras exteriores a 14 países considerados seguros, entre los que no figuran Estados Unidos, Brasil o Rusia. Estas fronteras fueron cerradas desde mediados de marzo por la crisis del coronavirus. Y en deportes, nuestro James Rodríguez ya está a la espera del próximo juego frente al Getafe. El colombiano sigue a la espera de una nueva oportunidad con su equipo, el Real Madrid. Zinedine Zidane y su plantel entrenaron este martes en Valdebebas para preparar el partido del próximo jueves ante el Getafe en el Alfredo Di Stéfano, un juego válido por la jornada 33 de la Liga, competición que lidera el equipo blanco con 71 unidades. Mi nombre es Marcela Segura de la FM, en este avance informativo que tenemos para ustedes cada hora. Para estas y otras noticias, los invitamos a que nos acompañen en nuestra programación habitual y que no olviden visitar nuestra página www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Jam is pumping, look ahead, the crowd are jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Make my day. jinx. Pump up the jam, pump it up. Now pump it, pump it, pump it, pump up the jam. Pump up the jam. Pump up the jam. Pump it, pump it, pump it, pump it, pump it. Get the party going on the dance floor, because that's where the party's at, and you find out if you do that. Oh, why? A place to stay. Get your booty on the floor tonight, and you might say. Oh, why? A place to stay. Get your booty on the floor tonight, and you might say. Oh, why? A place to stay. Get your booty on the floor tonight, and you might say. Welcome to Cali Escucha, Alexa Salazar, Alexa Salazar, en la FM 98.5, clásicos siempre. Con la felicidad de un nuevo comienzo para una semana corta, lo que es doble felicidad, los saludo, les deseo una excelente tarde, bienvenidos a la rocola de la FM 98.5, yo soy Alexa Salazar, feliz de tener conmigo la hora especial del día, que es encontrarme con ustedes y con una lista de clásicos que a mí me encantan. Así que les adelanto, por aquí estará The Romantics, estará Eurythmics, vamos a tener música de Bon AM, la historia asombrosa del día de hoy con White Lion, y por aquí está Simple Minds, que llega a la máquina del tiempo con Don't Forget About Me. Escuchas la FM 98.5. Troubles and doubts, giving everything inside and out, and love's strange, surreal in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling. Down, down, down. Will you recognize me? Call my name. Don't you try and pretend it's my feeling will win in the end. I won't harm you or touch your defenses. Vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone, dancing, you know it, baby. Going to take you apart. I'll put us back together at heart, baby. Don't you forget about me. Don't, don't, don't, don't.

momento de parar oreja a ver si usted es uno de los saludados el día de hoy en la FM 98.5. Vamos a ver un saludo para Saúl, para que...